La tierra se estrecha para nosotros, nos hacinan el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar. La tierra nos exprime. ¡Ay, si fuéramos su trigo para morir y renacer! ¡Ay, si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros! ¡Ay, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara cual espejos! Hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma. Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos. Y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos por las ventanas de este último espacio. Espejos que pulirá nuestra estrella. ¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne. Aquí moriremos, aquí, en el último pasaje. Aquí o ahí, nuestra sangre plantará sus olivos. El sentimiento de gurba o añoranza nos revela la importancia de la identidad y de la pertenencia dentro del mundo árabe. Supongo que es la identidad que nos hace ser quienes somos, identificarnos con la tierra con la que nacemos y en la que crecemos. Y inevitablemente esto está asociado a una idea romántica de patria y nacionalidad, Manolo. Tenemos con nosotros a Manuel Aracén, escritor, y una persona a la que me une un vínculo de no solo de curiosidad, sino también de respeto. Y esto me está mirando así un poco raro, pero sí, es cierto. ¿Qué es la gurba? Bueno, la gurba es, en realidad, más que añoranza, lo que significa es exilio. Lo que pasa es que, claro, el exilio va unido a la añoranza. Es una palabra que yo realmente no sé si se utilizaba mucho en el árabe clásico antes de la Najda, del Renacimiento árabe, del final del siglo XIX, en el que se adaptan muchísimos términos y tal a un poco a la cultura occidental que ellos intentaban importar para el mundo árabe. Gurba se aplica al mundo de los exilios políticos, pues del último siglo, ¿no? Pero realmente se puede aplicar perfectamente y no sé, ya digo que no me ha pillado un poco de sorpresa porque esa palabra tampoco la tenía yo mucho en el magín hasta que no se me acaba de plantear ahora mismo, ¿no? Es que, bueno, yo es verdad que la descubrí, además, trabajando el tema del exilio y me llamó mucho la atención. Yo tampoco no la conocía y dije, ah, mira, pues aprovecho y le pregunto a Manolo. Pues sí, entonces, bueno, pues sí, realmente se puede aplicar al mundo en el que yo he estado trabajando en el libro, que imagino que será de lo que... Exactamente. Por lo que me habéis llamado, ¿no? Pues sí, exactamente. Bueno, Manuel ha escrito un libro, todo un... Bueno, iba a decir un tocho, pero... Es un tocho, es un ladrillo. No le quería dar esa... No quería dar esa impresión negativa. Pero vamos, a mí me encantan los tochos. A mí también. Y yo, a la gente que no le interesen los tochos, donde haya manteca, pues a mí, ¿qué quiere que te diga? Porque se lean... Una cosita más ligera. Pero es verdad que es un libro magnífico, La Odisea de los Rabadíes, donde, bueno, nos hablas un poco de uno de estos exilios forzados y no sé si quizás se trate de uno de los primeros o del primer exilio documentado de, no sé si solo de Al-Ándalus, no sé si a nivel nacional hay... Yo creo que, a nivel nacional, o sea, a nivel de todo el Estado español, en la historia de la península ibérica, es el término correcto, no había existido, no se había documentado nunca un fenómeno, primero como una revuelta de tipo político, de tipo inserto en la lucha de clases, como fue el del arrabal, el arrabal de Sacunda, que estaba en lo que es el meandro del río donde está ahora la el Centro de Arte Contemporáneo. Uh-huh. La zona de Miraflores. Miraflores, o sea, exactamente. La península de Miraflores era donde estuvo. Uh-huh. Y entonces ahí la población se rebeló contra el emir, y es el primer... por cuestiones económicas y políticas, ¿no? Querían librarse del machaqueo fiscal que el emir lo... Entonces se levanta. Y es la primera vez que se documenta una revuelta de ese tipo. No digo que no lo hubiera habido antes, claro, pero no se tiene noticia ni en tiempo, claro, de los visigodos, ni en tiempo de los romanos. Uh-huh. O sea, no se tiene noticia de una revuelta de ese tipo. Vamos a hablar con más detalle más adelante acerca de los motivos, sí, efectivamente, sí, de bueno, de quién era la población que se levantó en contra de la autoridad del emir. Vamos a tratar enseguida, pero antes, hombre, me gustaría hacerte algunas preguntas personales para que te conozcamos un poco. Bueno, pues cuéntanos, eres de Córdoba, ¿verdad, sí, Manolo? Soy de Córdoba hasta la cuarta generación. ¿Hasta la cuarta generación? No es un mérito. Bueno. No es un mérito. Uno viene nacido, ¿no? Exactamente. Claro. Eres de un barrio, además, creo que con mucha solera y con, bueno... No sé, eres de Cañero, ¿verdad? Sí, de Cañero. O sea, el combativo Cañero. Exactamente, el combativo Cañero. Me gustó mucho este dato cuando lo conocí. Yo te conozco como escritor, conozco tu faceta como escritor, pero tú, ¿a qué edad empezaste a escribir? ¿Cuándo te diste cuenta de que...? Y más en concreto, sobre un tema, porque nos vamos a dar cuenta y lo vamos a descubrir conforme avancemos el programa... eres todo un experto en el mundo árabe. Tienes un conocimiento del mundo árabe y más de la ciudad de Córdoba muy profundo. Sí, porque soy muy viejo. No, joder. Porque, quiero decir que sí, probablemente sí, pero sí. Son conocimientos acumulados a lo largo de muchísimos años. Entonces eso. Pero, no, ¿en qué momento empieza a ti a picarte ese gusanito? Pues desde muy pequeño. Desde que entré la primera vez, por lo menos la primera vez que entré en la mezquita, que debió de ser con 7 años, con 8 años, no lo sé. O sea, me dejó tan fascinado que durante muchísimo tiempo yo a mi padre le decía que me llevase a la mezquita. A ver, la mezquita. Sí, me enseñaba las leyendas, lo del la uña del crucificado, o sea, del preso, del, ¿no?, prisionero, el San Cristóbalón y tal. Pero a mí lo que me interesaba era el edificio en sí, ¿no? Oye, por cierto, es una leyenda, claro. Claro, es una leyenda, lo tengo. A nadie se le hubiese ocurrido encerrar a un prisionero cristiano, claro, dentro de un templo. Exactamente, encadenado allí, ¿no? Ah, además... Sí. Wow. Eso está en el otro libro que tengo anterior sobre la mezquita. Cuento eso y cuento algunas falsificaciones que intentaron con el tema de los... Esto era exactamente algo que te quería preguntar también, porque este libro, bueno, te has hecho conocido en la ciudad, por lo menos en algunos círculos, por escribir este libro, Catedral antes muerta que mezquita, la iglesia contra el Andaluz, con una portada completamente draconiana. Muy llamativa, muy, muy graciosa también. Sí, pero muy llamativa. Se la quiero cambiar. Pero es muy graciosa. Entonces, sabemos que además, bueno, a raíz de esto, pues efectivamente, ¿no? Te has hecho conocido para bien y para mal, supongo, porque, bueno, sí, es un libro en el que repartes también mucha leña, ¿no? Y dejas muy clara tanto tu opinión, tus ideas, como bueno, pues como la realidad la que es, ¿no? La mezquita es... una mezquita, es un templo, es decir, tiene todo un pasado, tiene y eso no es algo que se pueda borrar a golpe de pluma, sí, que es lo que se pretende, ¿no? Es que según... pretenden borrar la memoria de la mezquita, su esencia islámica, es lo que pretenden, con el tema de que, bueno, de que los árabes no tenían arte porque venían del desierto, y vivían en tiendas, y eso son palabras literales de un conocido erudito... Cordobés. Ah, sí. Bueno, sí, yo había oído, vamos, sí, y yo creo que todo, o bueno, muchísima gente ha leído o ha oído las palabras del obispo cuando John Sistiaga le hizo una entrevista. Sí. Para, bueno, no recuerdo. Para 17, una revista de. Para 17, es verdad. Sí. Exactamente, ¿no? Y el mismo obispo decía que, bueno, que eso, que los moros no tenían. Claro, no, pero, no tenía. Sí, pero eso se lo habían contado, se lo había contado el erudito este. Ah, bien, bien. Claro, esto, aquí no... Vale, entonces tú, desde una edad muy temprana, estás muy relacionado, ¿no? Has tratado siempre de buscar ese camino, sí, ¿no? Si yo, te ha llamado mucho la atención. Cuando tenía 13 años, mi padre, viendo que esa afición rara que tenía, porque claro, para él era una cosa muy... no tenía ninguna relación con eso. Mi padre tampoco... tenía una cultura básica y tal, pero era también muy curioso, leía mucho, pero no era una persona especialmente culta. Y coleccionaba libros, eso sí. Y entonces me regaló para mi 13 cumpleaños un libro que fue para mí absolutamente capital, que es Córdoba, ciudad sultana, de Enrique de Obregón, que es un libro de serie juvenil. Enrique de Obregón fue un divulgador de los años 70 y 80, creo, llegó... No, de los 60 y 70, uh-huh. que escribió sobre absolutamente todo, desde Marte hasta Córdoba, hasta los romanos. La circulación de la sangre era una cosa absolutamente increíble. Escribía pequeños ensayos para jóvenes. Sí. Y uno de los libros que escribió se llamaba Córdoba, ciudad sultana, que es una historia de Córdoba desde el primer día que la conquistan las tropas de los Omeyas en el 711 hasta el día que el rey Fernando la conquista para Castilla en 1236. Toda la historia, basándose en textos, no cita nunca un texto, porque al ser un libro. No cita los textos originales, pero ser un libro juvenil, bueno, tampoco hacía falta, ¿no? Y yo me fascinó a mí aquella historia de emires, califas. Esto y además es, ¿no? Muy serio, yo sé, tenía un poco de un aire, un aroma de leyenda, pero era un libro muy serio, ¿no? Un libro muy serio que sigue perfectamente. Yo, si siguiera existiendo, se lo regalaría a mi sobrino, a los hijos de mi amigo. Es decir, pasa que no existe ese libro ya. No ha sido reeditado. Claro. Y entonces, a partir de ese momento fue ya cuando fue el pelotazo, ¿no? Ya, bueno. Ya tu padre se dio cuenta que eso ya no tenía marcha atrás. Eso ya no había. Que estaba ya encarrilado. Vaya. Por la morería. Y entonces, nada, pues a partir de ese momento me dediqué. Luego ya he estudiado otras cosas y tal, pero ese gusanillo siempre... Y a mí me llamaba mucho la atención las letras árabes de las mezquitas, del mihrab. Entonces, bueno, en el momento que pude me puse a estudiar árabe. Uh-huh. Pues estudié árabe... de una manera también muy artesanal. Yo no estuve nunca, estuve en Tuna estudiando un verano, estuve en la comunidad islámica de aquí de Córdoba, que se vieron negros bueno, se vieron negros, quiero decir, que se llevaron la plancha porque claro, no me iban a convertir, ¿no? O sea, yo creo que quería era el idioma y tal, pero bien, cuando lo entendieron no hubo ningún problema y estuve 2 años estudiando allí. Uh-huh. Y luego pues ya por mi cuenta, sí, todo por mi cuenta. Siempre... ¿Autodidacta? Autodidacta, ¿no? Incluso cuando estudié en la facultad historia, realmente yo allí no aprendí absolutamente nada del tema. Porque era algo tema, que ya... Ni del tema, ni de... Claro, era algo que ya traía, ¿no? Claro, sí. De hecho, la única matrícula de honor que saqué yo en toda la carrera fue la de la historia medieval, porque me cayó el califato, simplemente, bueno. ¿No? Y entonces... entonces, nada, ¿no? Y luego ya, pues nada, hasta ahora. Y ahí había temas que tenía yo desde pequeño, el tema este de los rabadíes, de Sagunda, lo tenía ahí la semilla metida, porque me llamó mucho la atención esa historia de una uh-huh. gente que hace una revuelta, lo echan y montan un reino en... Y hacen como... Esto me ha llamado mucho la atención, leyendo tu libro, ¿no? Cuando el Omeya, Al-Hakam primero, creo que es, ¿no? Sí. Y dice, hay una de las crónicas que dice que no quedara piedra sobre piedra, ¿no? Y sí. Que se arrasara. Y me recordó mucho a cuando Roma vence a Cartago y ordena sembrar de sal, sí. ¿No? Todo. Esa iconografía, sí, pero, ¿no? También de la victoria y de la... ¿cómo le llamaban esto, no? Cuando el damnatio memoriae, ¿no? Te condeno a desaparecer de la... Sí, aquí hubo damnatio, no salina, no salerosa, porque probablemente porque aquí como no había mar, claro, no Cartago, había... Cartago estaba al lado del mar, tenía eso es cierto. Y salinas tendría, entonces tendría sal para tapar una ciudad, pero aquí, claro, aquí no había. Aquí ¿no? era más complicado. Pues estamos hablando ya, efectivamente, del libro. Se van a cumplir 1200 años del arrasamiento del arrabal Sagunda, como estamos diciendo. Y bueno, hemos dicho en la entrada que es un libro es extenso, porque está muy bien documentado. El trabajo de Manuel es exhaustivo hasta extremos realmente sorprendentes. ¿Es un trabajo académico? ¿A qué público dirías tú que se dirige este libro, esta obra? Bueno, un trabajo académico no, porque yo no estoy en la academia. Bueno. En la academia entendida como en una institución pública, ¿no? O pública o privada, ¿no? No es un trabajo por mi cuenta. Yo no me considero un investigador ni un yo me considero un divulgador. Simplemente yo cojo toda la documentación que hay escrita, aunque haya hecho pequeñas investigaciones por mi cuenta y aportes, algún aporte hay de mi cosecha y tal, prácticamente todo el libro, lo que he hecho ha sido todo lo que existe de fuentes antiguas y fuentes del Renacimiento, del siglo XIX, de ahora, ¿no? He cogido todo eso y lo he ordenado de manera que se pueda leer de un tirón la historia desde la revuelta hasta la caída del Emirato de Creta, ¿no? Uh-huh. Y él está escrito en un... al público al que se... yo creo que a todo el mundo, a todo el mundo que tenga curiosidad y tal, ¿no? No creo que... no sé si tiene un lenguaje muy muy complicado, se puede hacer... creo, me han dicho que se hace pesado algunas veces con las descripciones de arqueológicas y tal, y con demasiados textos, me han dicho, pero bueno, no sé, yo creo que son necesarios... La cultura cuesta trabajo, o sea... Exactamente. Joder. Jolín. Sí, es claro, que, es que aprender... nos estamos acostumbrando a la serie y esas sí. cosas, que te lo dan tomascaíto y tal, y entonces, bueno, pues el que quiera adquirir un poquito de cultura tiene que trabajar un poquito, ¿no? Es cierto. Y tiene que... Es cierto, y además el trabajo personal, en este caso el tuyo, se ve perfectamente reflejado en el texto, en la ordenación, en la selección de los textos. Para mí ha sido... pues, bueno, no conocía, vamos, ni a nadie, ni un 2%, ¿no? De, bueno... algunos de los historiadores que se citan y de los que toman citas, pues sí, ¿no? Porque son un poco más, pero el resto era algo completamente nuevo para mí, sí, y sí. Ha sido, bueno, pues ha sido un placer, la verdad. Para ti y para la mayoría de la gente de esta ciudad, vamos. O sea, aquí estamos, aquí sabemos aventuras de los conquistadores de claro. América y tal, sabemos hasta con pelos y señales lo que hizo Hernán Cortés, lo que hizo Pizarro, lo que hizo, y sin embargo, héroes o movimientos de conquista tan importantes como aquellos, o más todavía incluso, tienen incluso más mérito, ¿no? Porque además lo hizo gente normal y tal, sin apoyo de la corona, y totalmente desconocido, ¿no? Pero claro, es esta ciudad, claro, donde... Pues, exactamente. Parece que cuesta mucho trabajo descubrir de un determinado momento histórico hacia atrás que cuál fue nuestra historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Aquí hubo unos reyes que decían que venían de Damasco, ¿no? Y que, sí. Y que, pero eso, bueno, parece ser que no se ha investigado lo suficiente o bueno, ha habido una intencionalidad política a lo mejor ahí también de que eso no se, bueno, no se interese, o sea, no resulta interesante, ¿no? Yo parto de la idea, o creo que puede ser también un poco esta misma idea de la digamos la mentalidad del vencedor sobre el vencido, ¿no? De que ahí se impone un criterio histórico sobre determinadas cuestiones, que eso en el tiempo además se va prolongando, ¿no? Y muchas veces se prolonga sin un sentido. Sí. Esto hace cosas como esto provoca que estas fuentes, ¿no? Muchas veces desaparezcan porque se les ignora. O existen textos que no se trabajan porque no se tienen en cuenta, porque no se les da importancia. Habla sobre esto precisamente en el libro, dedicas un capítulo a las fuentes de la época y a las posteriores, ¿no? Y a las fuentes que vienen detrás. Hablas de la isnad y del ajbar. La isnad es la transmisión oral, ¿no? La isnad es la cadena. Es la cadena. Es la cadena, o sea, la cadena de testigos, ¿no? Uh-huh. O sea, los historiadores árabes no se consideran creadores ni investigadores. Se consideran eslabones de una cadena de transmisión. Eso, isnad significa cadena. Es lo que significa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el mayor historiador de Al-Andalus, que fue Ibn Hayyan, escribió un libro que se llamaba El Muqtabis, que lo que significa es el que le pasa la candela, el que recibe la candela de otro. Ese es el que toma, claro, el fuego de otro. El que toma, ¿no?, del fuego de otro, ¿no? Y entonces y luego lo transmite a otro. Entonces, por eso, eso viene del mundo islámico, o sea, de la transmisión del Corán, para que no se perdiera ninguna palabra y para que tú tenías que dar el nombre del testigo que te lo había pasado, ¿no? O sea, del otro eslabón, ¿no? Entonces eso pasa en la historiografía, ¿no? Y eso es el isnad, la cadena. Eso tiene el problema de que en esa cadena no hay elementos extraños, ¿no? Exactamente. En el sentido de que no se podían utilizar otras fuentes que no fueran las propias, claro, el ¿no? que escribe reconoce a quien le ha pasado el testimonio, porque a la vez... ese ha hecho lo mismo con... Exactamente. Claro, establece una cadena fiable, ¿no? No es la buena que no se rompe. Y Ajbar... Ajbar, que... Ajbar es... Es bueno, quien recopila... Hay muchísimos periódicos ahora mismo en el mundo árabe que se llaman Al-Ajbar. que es las noticias. La noticia. Akhbar significa noticias, ¿no? Akhbar es una noticia, akhbar es el plural, ¿no? Entonces, pues esa palabra se utilizaba en el medievo como eso, como las noticias que se pasaban a través del isnad, ¿no? Correcto. Son dos. Akhbar Mashmua, que es uno de los libros fundamentales de la historiografía andalusí, significa Mashmua, significa colección de noticias. Ese es el título. Curioso. Sí, sí. Pues eran procedimientos, vamos, son importantes y son fundamentales, y lo han sido en tu caso también para documentarte, ¿no? Y para y para tomar todas estas noticias, todos estos acontecimientos que pasan de manera oral y que acaban reflejándose también por escrito a través de estos historiadores. Te comentaba lo del tema también de la memoria, de cómo parece que se ha denostado la memoria y cómo parece que se denosta aquellos documentos, por ejemplo, documentos árabes que no se estudian o que no se les da importancia, ¿no?, a estas fuentes y no se le da la relevancia suficiente a estos acontecimientos históricos porque no los conocemos, además no se nos han transmitido. Pero es que además, más allá de lo que son los documentos, está la propia arqueología. Tú hablas en un momento determinado en el libro de que sobre la reconstrucción de lo sucedido, es decir, no se hace fácil porque parece que hay... Utilizas un término que me llama mucho la atención, que es arqueoislamofobia. Sí. O sea, parece que ya hay... O bien por dejadez, o bien por una intencionalidad clara, o bien porque se hereda, digamos, esa dejadez, ¿no? No es una dejadez en ese sentido, es toda una planificación cultural desde el siglo XVI. Yo siempre diferencio mucho entre lo que pasaba en la Edad Media y lo que pasaba a partir del siglo XVI, ¿no? El paradigma de Al-Ándalus ese paradigma de Al-Ándalus que se habla de convivencia y tal, bueno, eso es una cosa muy controvertida, pero realmente no se puede negar, quiero decir, o sea, en toda la Edad Media hubo una convivialidad, o sea, se convivía, ¿no? Convivencia es mucho una cosa bastante más íntima, ¿no? Lo que había era convivialidad y había sobre todo muchos traspasos culturales entre... Y, bueno, la historia de Al-Ándalus en la Edad Media, en la parte cristiana, tampoco estaba tan abandonada. Quiero decir que, por ejemplo, el obispo Jiménez de Rada, en el siglo XIII, ya hace una traducción de Al-Razi. Hace una traducción de uno de los cronistas de Al-Ándalus. No la hace directamente, sino que la hace a través de una traducción del árabe al portugués. Y es que incluso los obispos se preocupaban de la historia de Al-Ándalus. Uh-huh. Ese es el paradigma de Al-Ándalus y es sustituido en el siglo XVI por el paradigma de los reyes católicos, por el paradigma, el paradigma de Al-Ándalus es el de la inclusión y el del paradigma de los reyes católicos es de la exclusión. O sea, a partir de 1492, esa fecha exacta, aunque ya se venía, es cuando ocurre todo. O sea, es cuando se expulsa a los judíos, se obliga se conquista Granada. Es curioso, ¿no? O sea, justo cuando se pierde el último bastión de Al-Ándalus, se demuele el paradigma de Al-Ándalus y nace otro, que es el de los reyes católicos. Que lo primero que hacen es eso, expulsar a los judíos, a una parte de la diversidad, obligar, homogeneizar a otra parte de esa diversidad, que son los moriscos. Obligar a las conversiones de moriscos. Exactamente, ¿no? Y luego ya vendrá la expulsión, pero en principio fue eso, ¿no? Se quema la biblioteca islámica de Al-Ándalus, o sea, de Granada, o sea, que era la Universidad de Al-Ándalus, se quema en Viva Rambla, ¿no?, en Granada. O sea, es una enorme pira y se queman todos los libros, con lo cual se quema la memoria, ¿no? Y por contra se crea otra universidad, que es la de Alcalá de Henares, que es una universidad en la que lo que se pretende es defender la pureza o fomentar la pureza de la fe y de la lengua. Por eso también en ese año sale la gramática de Antonio de Nebrija, que nace fundamentalmente no tanto para fijar el castellano, sino para depurarlo de elementos extraños. Lo que intenta Antonio de Nebrija es eliminar todos los arabismos que había y todos los hebraísmos. tarea imposible, porque todo se hubiera quedado sin lengua. Vamos. O sea, pero no hablaríamos. Exactamente. Hablaremos inglés a lo mejor. Y entonces es eso, es esa islamofobia que nace en ese momento, no tanto islamofobia como diferente fobia, se podría llamar, o xenofobia, o se llama xenofobia. Esa xenofobia, exacto, que surge en el siglo XVI, avanza durante todo el durante toda la historia de España, llega hasta ahora. O sea, el pensamiento español es profundamente xenófobo. Por mucho que se diga que nosotros no, que los ingleses hicieron, que los holandeses, no. Si hay un pueblo esencialmente xenófobo, es el nuestro, ¿no? Entonces no estaba yo muy alejado, ¿no? No es eso. Algo... Yo te voy a poner un ejemplo. En nuestra cultura, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. La cocina, la que tenemos todavía, la cocina española, es una, no solo la española centralista, ¿no? La de Siro, incluso la de las comunidades, toda la cocina de española, uh-huh, es una cocina militante. Es una cocina que está hecha contra. Con ideología. Con ideología. O sea, nosotros no comemos tanto cerdo porque. Por casualidad. Porque. Claro. Claro, nosotros no comemos tanto cerdo porque este sea un sitio donde. No, todo lo contrario. España es un sitio muy poco propicio para el cerdo. Criar cerdo cuesta mucho dinero. O sea, Alemania, allí se crían prácticamente, pero aquí no, aquí en los sacarrales de no se crían, ¿no? Hubo que plantar, ¿cómo se llama? Encina. Para que pudieran alimentarse los cerdos. El cerdo, al que eran desafectos los musulmanes y los había que comer cerdo. Había que demostrar. Había que comer, claro, mucho cerdo. Los moriscos conversos comían mucho cerdo. En el Quijote, por ejemplo, cuando empieza a contar lo de las cosas que comía, una de las cosas que dice son duelo y quebranto. Duelo y quebranto son tocinos. Es un plato con cerdo. Claro, por todo, o sea, son los tocinos, claro, que tenían que comer los moriscos y los judíos conversos para, y por eso se llama, para demostrar que no lo eran, cuando la inmensa mayoría de la gente lo era, vamos, la inmensa mayoría, una parte de la población bastante importante. Y entonces toda la cultura española está montada sobre eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente eso ha llegado hasta hoy. Al-Ándalus fue extirpada de la historia totalmente, ¿no? No se cuenta como una parte de la historia de España. Es un cáncer que se nos metió aquí, aunque hizo muy bonito en un momento, pero que lo único que había que hacer era extirparlo, y se extirpó. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el de los reyes, la cultura de los reyes que hay en la de los reyes de España, uh-huh, que hay en la Plaza de Oriente, que se colocaron, sí, allí en el siglo XVIII, están allí puestos en varios reyes alrededor de la fuente. Ajá. Bueno, pues el primer rey de España es Alarico, que fue un tipo cubierto de pieles, que entró por la frontera, no pasó más de 100 kilómetros en territorio hispánico y se murió, y ese es el primer rey. Bueno, estamos, sí, y luego ya empalman directamente con Don Pelayo y tal, ¿no? Que bueno, es significativo, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, los reyes, la dinastía que más tiempo duró en la península ibérica, es la de los Omeyas. No es la de los Borbones, ni es la de. No, la primera es la de los Omeyas, la segunda es la de los Nazaríes, y la tercera es la de los Borbones. O sea que. Creo que los Borbones le acaban de ganar a. Acaban de pasar a los nazaríes. La acaban de pasar en longevidad. En longevidad. Creo que eran 261 años lo que estuvieron. Bueno, da igual. Pero sí. Bueno, es curioso. Sí, sí. Porque es cierto que eso es, como dicen, ¿no? Es una demostración de esa memoria maldita, ¿no? Estirpada. Es otro punto del exilio bastante, bastante interesante. La memoria mutilada. Exactamente, se mutila, ¿no? Bueno, tiene intencionalidad política. De todas maneras, esto se dice siempre de todos los historiadores. Bueno, de todos los historiadores, no, de la historia en sí, ¿no? Que siempre la escribe el que vence y, bueno, uno... Es muy complicado encontrar en determinados momentos históricos que el que cuenta la historia sea completamente objetivo. Sí, pero una cosa es que no la cuente y otra cosa es que la estirpe. Exacto. O sea, o que la cambie. O sea, los reinos cristianos se conquistaban unos a otros y sin embargo esa historia ha pervivido. ¿Por qué? Porque la esencia era blanca y católica, uh-huh, y la otra era era ajena. Ajena, claro. Era negra, es una, y africana, es una, y tal. Exactamente, una diferencia bastante importante. Vamos, si quieres, Manolo, a entrar un poquito más en detalle en el libro. Vamos, sí, a irlo examinando. Yo, por ejemplo, bueno, en el, como comentábamos al principio, en el origen de la revuelta, de esta revuelta de Sacunda, que ya supone el arrasamiento por completo y el olvido de ese territorio, que además parece que acaba pesando como una maldición sobre el mismo, ¿no? Porque creo que nunca se vuelve a construir nada más ahí. Creo que en el siglo XVIII hubo un cortijo, que una especie de cortijada, sí, que era como un casino, como una cosa así, pero es verdad que tú lo comentas y es muy curioso, ¿no? Parece que es una zona completamente, sí, maldita. Sí, la aparición del emir funcionó muy efectivamente. Pues, desde el 818 hasta prácticamente en los años 90, cuando decidieron levantarla. Eso. Pensando que los políticos pensando que lo de las particiones funcionaba como la radioactividad, que se iba perdiendo, ¿no? Claro, así les pasó con el Paseo del Sur, claro. Pues sí, bueno, por conocer un poco y por ponernos un poco en situación, ¿cómo era la Córdoba de este emir, de Al-Hakem I? Sí. Y vamos, ¿cómo era la Córdoba? No ya urbanísticamente, sino la composición, digamos, sí, de cómo era esa población y precisamente quién componía la población insurrecta de Sacunda. Pues la población de Córdoba estaba formada mayoritariamente por muladíes, por ¿quiénes son los antiguos hispanorromanos convertidos? O sea, probablemente hasta tiempos de Adrán I, o sea, hasta el 756, que es cuando viene, la población debía ser absolutamente mayoritaria y el cristianismo se practicaba y tal, y luego había una minoría árabe, una aristocracia que era la que dominaba y tal, y luego había también unas capas de bereberes que nunca se le ha dado suficiente importancia, porque además esos se disolvieron enseguida, pero vamos, las capas bereberes debían de... Entonces... en principio la ciudad se cercaba se quedaba en el cerco romano, el antiguo cerco romano, pero la ciudad no había crecido, y los cristianos se salen fuera y se van a forman un primer arrabal pequeño en el norte, ¿no? Uh-huh. Y a partir del 756 hay una aceleración de las conversiones y de la aculturación, o sea, la cultura árabe empieza a crear frutos culturales y sobre todo había muchísimas ventajas fiscales, claro, o sea, los cristianos no estaban perseguidos como se ha dicho siempre, en aquella época no estaban, o sea, absolutamente, se les permitía, se tocaban las campanas, como dicen los textos, no hubo una persecución, construían su ¿cómo se llama? Su convento, o sea, todo lo, pero la masa poblacional poco a poco se va convirtiendo porque tiene ventajas, lo de los impuestos. Entonces tenían ventajas, lo único que tenían era que pagar, eran totalmente libres de practicar el cristianismo siempre que pagaron un impuesto, la yiza, y tal. Uh-huh. Pagaban y no pasaba nada, ¿no? Una vez les costaba más, otra vez les costaba menos, pero bueno, iban tirando, no había prácticamente ningún problema. Pero la gente se iba convirtiendo, porque además la promoción social, para eso sí que tenías que ser, aunque tampoco, o sea, en el templo de Al-Hakam I, muchos de los escribientes y de eso eran cristianos, eso se conserva en los textos. Uno de los mártires, por ejemplo, aunque yo no los considero mártires, los considero otra cosa, era un alto funcionario de Al-Hakam, que de pronto pues se mosquea y se va y se va a una mezquita y dice qué tal, pero era un cristiano que era un alto funcionario, o sea que tampoco tenía mucho problema por ascendencia dentro de la corte, ¿no? Pero a partir de El propio Al-Hakam I creo que tuvo un conde que era muy cercano. Prácticamente su visir llegó a ser un conde, el conde Rabi, ¿no? Exactamente. Pero lo importante es que a partir del 780 y tanto, cuando ya se construye la mezquita y tal, la ciudad experimenta un crecimiento brutal, ¿no? O sea, aquí la economía funciona y tal, y entonces empieza a crecer. El Alcázar necesita muchísimo trabajadores a su cargo, y entonces se van a se funda el primer arrabal, el primer arrabal de Sacunda, es un sitio magnífico, o sea, está enfrente del Alcázar, no hay, uh-huh, solo hay que cruzar un puente y una zona ahí virgen que hay, y ahí se construye una ciudad de de menestrales, de trabajadores del alcázar, ¿no? Ahí donde se construían las armas de los soldados, donde se construían los vestidos, los zapatos, los probablemente había industria de transformación, todo eso. La arqueología da un poco una idea de eso y los textos también, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa curiosa, por ejemplo, es que no se ha encontrado nada de cerdo, ¿no? No se ha encontrado nada. No se ha encontrado en Secunda, se han encontrado muchísimos huesos en los vertederos, pero no se ha encontrado cerdo. Uh-huh. Se ha encontrado uno, pero que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? En tanto, se dice, no, que es que habían prohibido el cerdo, ¿no? En la misma época se encuentra cerdo en la zona de Cercadilla, quiere decir que cerdo había. Arrabal Cristiano. No tenía ningún problema. Uh-huh. O sea, quiere decir que la inmensa mayoría de la gente de Secunda estaban islamizados, lo cual no quiere decir que no vivieran cristianos también allí, uh-huh. pero eran islamizados, eran artesanos, probablemente alfaquíes y todo eso. Pero lo curioso... Trabajadores, ¿no? Trabajadores. Lo fundamental es que en ese momento hay un proceso, el proceso de aculturación es muy acelerado, y de islamización y de arabización. Ya prácticamente todo el mundo, de hecho, ¿cómo se llaman? Los secundíes, los exiliados que fundan el emirato en Creta, la moneda la escriben en árabe y tal, o sea, no lo ponen en latín, o sea, la mayoría eran, aunque fueran descendientes de cristianos, uh-huh. Ya escribían árabe y hablaban árabe, o sea, la ciudad estaba ya muy arabizada y estaba bastante homogeneizada, por lo cual eso de que fue un movimiento de cristianos o de muladía incluso en contra de la aristocracia árabe, yo no lo contemplo. No lo creo. Yo lo que ¿no? contemplo es lucha de clases. Es una ajá, gente que exacto. está perfectamente integrada en un Estado, pero que a los que estaban machacando impuestos, en la administración no. los estaban machacando impuestos. Entonces por eso se levantan. No reivindicaban iglesias ni una cultura propia ni ese, nada de eso, ¿no? O sea, ese digamos que es el motivo por el que se o uno de los motivos por los que se produce la revuelta. Sí, es el fundamental, para mí es el fundamental. ¿Cuáles fueron los otros? Es decir, hubo una acumulación de presión por parte del emir. Sí, desde el principio, vamos, el emir nada más llegar ya se encuentra los problemas propios de que habían tenido los demás. Porque creo, y perdona Manolo, sí. que creo que anteriormente ya hubo una revuelta cortesana y ya se produjo Primero se encontró con los problemas que se encontraron todos los emires y todos los valíes anteriores, ¿no? Que es la tendencia disgregadora de Al-Ándalus, o sea, el gobernador de Mérida, de Toledo y eso, en el momento que podían, se hacían independientes. Todos los años el emir tenía que ir allí a reconquistarlo y tal, y a mantener el orden. Eso era ya una especie de tradición. Pero dentro de la ciudad... Eso es tradición. Sí, es una tradición. Hasta Terramán III. Todos los emires, todos los veranos, o iban contra los cristianos, o iban contra contra sus propios gobernadores, que eso era una cosa ya... Se les aburría, ¿no? La tropa. Sí, y las tradiciones ya sabemos que en esta ¡hombre! Son sagradas. Entonces, claro. Entonces justo cuando entra a la que en primero, se encuentra además otros problemas, que son revueltas internas, revueltas palaciegas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una en 800, la primera en Toledo, que con la jornada del foso, que es muy conocido también, que mata a 100 o 200 nobles y tal. Y luego la siguiente es aquí en Córdoba, que es la de 805, que es una revuelta de mawalis, que son árabes y clientes de los árabes, quiero decir que son la propia aristocracia que por alguna causa que tampoco conocemos muy bien quieren echar al emir y poner a otro y tal, ¿no? Entonces bueno, pues él lo reprime, pero además se hace con una guardia pretoriana a su alrededor, cada vez más grande, para defenderse, porque luego también hay una revuelta popular de la que se tienen muy pocas noticias, de manera que él se va afianzando, pero a base de crearse un ejército a su alrededor. Mm-hmm. Claro, ese ejército a su alrededor era muy caro. Eran mercenarios, ¿no? Eran mercenarios. Eso es otra historia. Claro, eran francos. Hay que recordar que la mayoría del... Eran francos, pero se llamaban los mudos, porque no hablaban... Eso te quería preguntar. No hablaban... No, me ha llamado mucho la atención lo de los mudos. Sí, no hablaban árabe, entonces como no hablaban árabe, la población los llamaba los mudos. Claro. Porque claro, no hablaban mudos, ¿no? ¿Para qué iban a hablar, no? Hablarían francés, claro. Porque eran francos todos, eran franceses. No lo entendía. Eran francos, hablarían, sabe Dios, ¿no? Claro. Y entonces se les llamaba los mudos. Y esta gente estaba absolutamente, además, desconectada de la población. Y hay textos en los que se habla de que trataban mal a la gente y que la gente no estaba... En fin. Y este ejército que se crea, esta guardia pretoriana le sale muy cara, y luego también los gastos de... Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aparte de los impuestos coránicos, legales, crea otros impuestos, uno sobre el trigo, otro sobre no sé qué, otro no sé cuánto. Al final hubo una hambruna también unos años antes, del 818. Que provoca esa hambruna. Creo que también provocó otro desplazamiento. Exactamente, ¿no? Mucha gente se fue al norte de África, lo dicen los textos, se fueron a África. Uh-huh. Y de esa hambruna incluso se da cuenta en textos griegos. O sea, debió ser una cosa muy importante. Muy grande, ¿no? Entonces, saliendo de esa hambruna, de esa crisis, el emir los machaca más impuestos todavía, hasta que ya llega un momento en que la gente se rebela. Se rebela, pero se rebela porque lo están machacando a impuestos, ¿no? Porque que eso es una de las bases de lo que yo defiendo en el libro, ¿no? Y no hubo una motivación religiosa o política. No, lo que hubo fue una motivación. Los alfaquíes precisamente intentaron utilizar el tema religioso, pero el tema religioso islámico. Le dio borracho al rey, porque al emir, porque bebía, sí. Cuando incitaban a la población a que insultase al rey porque bebía alcohol. Sí, recuerdo una de las cosas que señala de uno de los cronistas que recoge que cuando llamaban a la oración le decían, venga a rezar, borracho. Sí, claro, eso. Precisamente, ¿no? Pero eso es una utilización de los alfaquíes para calentar al pueblo. Pues no, pero no creo que eso... Otros emires bebían alcohol, siempre bebieron. No y otro, y el califa y tal, y nunca... Los cronistas tampoco se hicieron. Uh-huh. Era simplemente porque este emir llegó a ser muy impopular. Uh-huh. Y entonces, pues, fue una revuelta de tipo económico y política, claro, porque las revueltas políticas y económicas siempre van unidas, ¿no? Y a partir de este momento, bueno, ya sucede lo que hemos adelantado un poco. Ahí el emir rodea, digamos, ¿no? Hay un momento en el que ve que la revuelta está llegando más, que puede suponer un peligro para él, y decide tomar por asalto el arrabal. Sí. Decide entrar a machete, ¿no? Sí, yo creo que debe ser una sorpresa muy grande incluso para él, porque hubo una chispa un poco legendaria, lo del espadero y tal, que mata a uno de los soldados y tal, y que la gente, o al revés, nunca, no se sabe muy el bien. El espadero que le da la espada para que entonces la bruña. La gente se va en masa al Alcázar y yo creo que los pilla allí un poco en bragas, ¿no? A los habitantes del Alcázar. Y entonces, bueno, pues las tropas de la guardia pretoriana sale del Alcázar, pero se tiene que refugiar dentro, porque realmente estaban a punto de tomar. Fue una estratagema de un sobrino del emir que hizo salir una parte de la tropa por una puerta que debía de haber justo aproximadamente donde está la boca de la calle Amador de los Ríos. Uh-huh. Y ahí estaba la puerta de la muralla del Alcázar, siguiendo la del actual obispado. Salieron por ahí, cogieron la calle Cardenal González. Bueno. Salieron por una puerta que había en la muralla. En la actual Cruz del Rastro, esa puerta se sigue conservando hace poco, el bar de allí. Lo estaba pensando, se encontró hace poco esa puerta. Por esa puerta salieron las tropas. Sé que varé, porque además lo han dejado sin encalar para que se vea. Y entonces llegaron hasta la zona de, ¿cómo se llama?, de Santiago, que allí había una mezquita. Sí, la iglesia dobla, de Santiago. Dobla y llegan hasta donde estaba prácticamente el Eroski. Y atraviesan Arenal, ¿no? El Arenal, que se llamaba el Arenal ya entonces. Ya en ese momento se llamaba Rambla. Rambla significa arena, por eso la Rambla de la Rambla de Barcelona, por ejemplo, es un nombre árabe que significa el Arenal. Las Ramblas se llaman así porque estaban llenas de arena. Bueno, se llamaba ya Rambla. Entonces cruzan a Rambla, pasan a Secunda, los cogen por detrás. Y bueno, ya ahí los machacan, matan a todo el que se encuentra y sobre todo le hacen una pinza entre vuelven a salir los del Alcázar, le hacen una pinza, hacen una matanza brutal y entonces, bueno, pues ya se desperdigan. Uh-huh. Y a partir de ese momento es cuando el emir crucifica 300 en la donde está la Alborafia. Uh-huh. Allí 300 cruces. 300 aproximadamente. Bueno, las cifras siempre son muy complicada de fijar porque las fuentes en ese tipo de, así como en otras cosas, pero en las cifras suelen ser muy exageradas, en fin, bueno. Y entonces manda arrasar totalmente por completo el arrabal, y parece ser que pretendía matar a todos, pero que sus visires le dijeron que bueno, que tal, que tuviera piedad. Entonces tiene piedad, pero esa piedad consiste en perdonarle la vida y exiliarlo. ¿Quién es la población, quién es, la, es esa parte de población que resulta exonerada? De... Bueno, de soner, bueno, vamos a ver. Se sabe que es, con el tiempo acabó perdonando a los faquíes que participaron. Unos salieron y otros, a los alfaquíes los perdonó. Probablemente porque los alfaquíes eran personas muy influyentes y entonces de alguna manera de coser esa ruptura que había habido entre el emir y el pueblo se podía hacer a través de los alfaquíes. De hecho, los alfaquíes, a partir de Hernán II, acaban instaurando ya, consiguiendo ser un poco el clero oficial de... No se puede hablar de clero oficial porque en el Islam no se puede hablar de eso, pero una especie de clero oficial. Uh-huh. Con el visto bueno, digamos. Con el visto, ¿no?, bueno, y que son los que además tienen privilegio a cambio de mantener a las masas... a las masas controladas, una tranquila. Cosa que realmente no inventaron ellos, desde luego, pero bueno, lo pusieron y siempre ha sido así, los curas siempre han ido de ese palo, claro. el opio del pueblo. Y entonces nada, pues eran pero a la gente que perdonó, pues perdonó muchísima gente. Uh-huh. Que supongo a los que se le escaparon, ¿no? Claro. Que no les quedó más remedio. Exactamente, ¿no? Y luego están los que se sabe que se exoneró personalmente fueron a unos alfaquíes. El resto es que ya, cansados de tanto matar, dijeron, bueno, pues ya está. Hasta aquí. Vamos a pasar al exilio, Manolo. Parece ser que en un primer momento, y esto vamos de nuevo a las fuentes que tú utilizas y que tú tomas, en la fundación de Medinat al-Fas, en la fundación, sí, de Fez, parece que ahí aparecen algunos andalucíes implicados. Y no sabemos, y parece ser que dentro de ese barrio andaluz, dentro de lo que se conoce como el barrio andaluz, hubo gente que vino de Secunda. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo llegan algunos secundíes hasta Bueno, hasta pues Fez? Porque el exilio se divide fundamentalmente en dos ramas. Hay quien dice que son tres, yo creo que son dos. Una que se va a Toledo y otra que cruza el norte de África en un camino natural, porque ya cuando la hambruna que hubo, exacto, se fueron al norte de África y tal, porque en fin... cruzan y no se sabe si llamado o una vez que están allí el emir de Fez, ¿no? De Fez, vamos, de la zona, que es una historia muy parecida a la de Idris II, muy parecida a la de Abderramán I, un príncipe que viene huyendo desde Bagdad y tal, y que bueno, pues se acoge entre los bereberes y forma allí un estado y tal. Porque era Basí, no, era... Ya era Basí. Entonces, se quedan en... Primero él funda el pequeño estado ese en Volúbilis, que era la ciudad romana, que se sigue conservando cerca, uh-huh, de Meknes, se siguen conservando las ruinas. Entonces, Walili en árabe. Pero en árabe, en latín era Volúbilis, que es como se sigue conociendo. Entonces, y decide, rodeado de tribus bereberes, ¿no? Pero él decide fundar una ciudad árabe, una ciudad realmente, uh-huh, árabe. Entonces encuentra un lugar, fue su padre, realmente fue su padre, el que siempre se le ha achacado a Idris II, pero ahora se sabe, por temas de moneda y tal, que fue ya su padre el que... Ya había fundado... le compró unos terrenos a los bereberes, una zona que eran dos vaguadas así, con un río en medio, y ahí fundó una ciudad. Instauró, colocó bereberes a un lado, y el otro lo dejó un poco en reserva, hasta que ya su hijo... hay una noticia de que vienen... unos 500 caballeros de Kairuán y se instalan allí, que por eso se llama la orilla de los Kairuaníes, y la mezquita de los Karawiyin que es la mezquita de los Karawiníes, y enfrente el espacio que había un poblado bereber, pero él quería desberberizar su estado. Entonces, lo que utiliza, sí, desberberizar es... los bereberes son bastante incontrolables, sí, y tal, ¿no? Y bueno, sí. Y entonces, pues, sabe que vienen unos miles de familias expulsados de Córdoba, que son artesanos, que son gente arabizada y tal, y para acá, ¿no? Claro. Entonces los coloca allí, claro, y entonces, pues, funda ahí la orilla de Fez. Y efectivamente, como has dicho, pues no se sabe muy bien cómo surgió aquella historia, cómo, o sea, cómo se desarrolló, pero sí se tienen noticias de una dinastía de Andalucía, los Intalaba, de Andalucía, que fueron gobernadores de esa zona de la ciudad y tuvieron. Y se tienen noticias de todos sus miembros hasta prácticamente el siglo XI, en que ya desaparecen, ¿no? Pero estos eran descendientes de los Andalucía de Secunda. De los Secundíes. De los Secundíes. Pues, vamos, curiosísima la historia. Tú has estado en FES. Vamos, yo te quería preguntar ya por... Sí, sí, yo he estado en FES muchas veces. Y la conozco como la palma de la mano, porque es una ciudad que me fascina, ¿no? ¿La has conocido? Y además voy a la tumba de Sidi Harasem. Es el que da el nombre a mí. De quien tomas tu... Exactamente, mi seudónimo. Tu seudónimo, exactamente. Y es además el patrón de los estudiantes. Está en un cementerio fuera de la ciudad. Sí, el patrón de los estudiantes de FES. Los estudiantes a pedirle que les ayude a aprobar y tal, ¿no? Y sí, sí, yo FES la conozco bastante bien. Y, vamos, supongo que tiene que ser cuanto menos curioso, ¿no? El pasear por un barrio que bueno, hay... No sé si... ¿Queda memoria de eso? ¿Hay alguien allí en FES que diga, yo soy descendiente de... ¿no? Bueno... Mi tatara, tatara, tatarabuelo era los andalucíes, bueno. Sí, lo que pasa es que de aquellos andalucíes no tanto. Cuando se habla de los andalucíes ahora mismo que hay en el norte de Marruecos, o sea, que hay en Marruecos, ya son los descendientes de los moriscos que salen en el siglo XVII. ¿No? El de 1600, ¿no? De aquella, no es que hubiera memoria, es que se integraron perfectamente. Entonces ya no hubo ni... Cuando llegaron los almorávides, rompieron la muralla que separaba a los caraguaníes de los andalusíes y ya se mezclan y tal, y forzados por los almorávides, que pretendían romper un poco las barreras y tal. Y entonces eso ya se diluye y tal. Y la memoria andalusí se sigue conservando en el nombre, solo. ¿Solamente? No, sí. Los andalusíes de los que se habla después, que son los que llevan la música, la música andalusí, que se llama todavía andalusí, en Marruecos, esos son ya la gente que llega a partir del 17. Hay también otra... En el siglo XIV hay otra oleada, que es la que funda Tetuán, y probablemente llegaron hasta allí. En fin, que hay una serie de oleadas ya de... Y entonces es muy difícil detectar de qué oleada son los descendientes los que dicen que son andalusíes, ¿no? Correcto. Oye, en esta oleada de secundíes que llegan hasta FES, en su fundación, o en una fecha muy temprana en su fundación, o relativamente temprana, ¿había cristianos, había judíos dentro de estos secundíes? Bueno, eso sí. Porque parece ser, vamos, por lo que yo he detectado de tu lectura y de algunas de las fuentes que tomas, parece que se hace referencia a una puerta de la iglesia. Sí, Bab el-Kanisa, que significa puerta de la iglesia, que se un viajero del siglo XII en Haukal, cuando viaja a FES, habla de todas las puertas, y hay una puerta que se llamaba Ibn Kanisa. O sea, Bab el-Kanisa, puerta de la iglesia. Entonces, a algunos investigadores le ha hecho pensar que igual fueron cristianos con los andalusíes. Bueno, es probable que hubiera cristianos, debía de haber todo, también un descendiente de bereberes. Ya digo que la población de, aunque no hemos hablado mucho de eso, pero la población de Secunda debía ser muy abigarrada, debía ser una población de aluvión. O sea, una ciudad que crece, pues llegan de todo allí, ¿no? Alrededor del calor del movimiento, del dinero y de la prosperidad. Exacto. Entonces debía haber bereberes, probablemente hubiera cristianos, hubiera muladíes. Probablemente árabes puros no debía, porque eso era formar la aristocracia que estaban arriba, en el Alcázar, ¿no? En la zona de poder. Exactamente. Pero debía de ser una población bastante abigarrada. ¿Judío? ¿Había judío? En la revuelta del Arrabal, por ejemplo, se tiene noticia de un judío que acogió a uno de los revoltosos, que luego lo perdona el emir, precisamente porque un musulmán lo había echado por miedo, lo había tenido acogido y luego le había dicho que se fuera porque una historia parecida, que no me acuerdo muy bien cómo era, pero, o sea, aparece un judío, había judíos, vivían judíos, de verdad es que los judíos están perfectamente instalados en Al-Andalus, porque claro, desde hace las persecusiones que sirven los visigodos, los ¿cómo se llaman? Los judíos se libran de una solución final en el 700, sí, o sea, en el 698, que el rey Ejica dictamina ya prácticamente que esclavicen a los, eso, a los niños, los arranquen de sus madres y tal, era una solución final. Los libra la llegada de las tropas de Omeya en el 711. Vamos, por eso siempre se decía que habían aplaudido la llegada de los clones, claro. Sí, que, o sea, la otra opción, evidentemente, ¿no? Y además es muy curioso que justo cuando los salva la existencia de, o sea, la llegada de los musulmanes, uh-huh, y los expulsan justo cuando el último reino musulmán cae. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Sí. O sea, durante un montón de siglos están acogidos por el espíritu de Al-Ándalus, ¿no? Sí, sí. Y justo cuando el espíritu de Al-Ándalus cae, lo expulsan también, ¿no? Quizás es una buena respuesta a si hubo convivencia o no hubo, ¿no? Sí, bueno, claro, es que ese tipo de cosas son. Y lo de Papa Alcanisa, pues bueno, el que estudió esa historia, que fue Lepi Provenzal, dice que, bueno, que cristiano debía de haber allí. Pues claro, tenemos que tener en cuenta. Ya había. Claro, claro. Que ¿cómo se llama? Que el norte de África estuvo muy, muy, muy cristianizado. Volubilis era una ciudad profundamente cristianizada, uh-huh, cuando llegaron los ¿cómo se llaman? Era un reino bereberes, pero que estaban cristianizados, ¿no? Muchos estaban cristianizados, en fin, que era una cosa bastante, y a lo mejor había una iglesia, y que vinieran con los sacundíes o que no vinieran, pues eso es absolutamente imposible de saber. No se puede saber. Pero no es un dato que pueda servir de una manera fehaciente para decir que venían, que iban cristianos. Uh-huh. Probablemente sí, probablemente iban cristianos. Manolo, fueron 15.000 los que salen desde... bueno, se habla de 15.000, se da 15.000 como una cifra más o menos fiable, de los que parten hacia Alejandría. Pero, claro, este grupo, pues esto me decías antes que había... Hay dos vías, una la de Fez y otra la de Toledo. Exacto. Antes se había dicho que se habían ido directamente a Alejandría, pero probablemente fueron primero a Toledo, que se sabe que fueron muchos a Toledo. Uh-huh. Y del Toledo ya se fueron a la costa levantina y se embarcaron. No se sabe por qué puerto ni nada de cuál fue el proceso. Eso, vamos, lo explico ahí bastante prolijamente, pero es una cosa muy confusa que no sé. Exacto, porque es algo que a mí no, tampoco me terminaba de quedar claro. Es decir, si los sacundíes acuden después, digamos, de esta primera llamada o este primer grupo de gente que va hasta Alejandría y ya se encuentran con una ciudad en la que ya, bueno, pues había un grupo de andalucíes que no son sacundíes, que son andalucíes. Sí, es que eso es una de las cosas que yo he hecho más hincapié en mi libro. Y de este grupo, además, que posiblemente, como tú explicas en el libro, ¿no?, que pudiera ser gente que ya venían exiliados por la hambruna, ¿no?, que ya se habían desplazado y se habían visto forzados a montarse en naves, ¿no? Y me gusta mucho la parte en la que llegamos a... pero vamos, me gusta por tuvieron una vida un poco complicada, pero porque se convierten en piratas, o sea, se ven, digamos, obligados a transitar durante mucho tiempo. Si la historia lineal, más o menos lo que dice es que los exiliados se fueron a Toledo, y allí, claro, allí los rebeldes toledanos, de los tradicionales rebeldes toledanos, pues encuentran un apoyo en una gente que viene huyendo del presidente del emir, y se montan allí, de manera que el emir tiene que volver allí y exige a los toledanos que echen a los del arrabal de allí. Eso los textos lo dicen, ¿no? Al final parece ser que lo consigue el emir, que echen a los... Y entonces es cuando se tienen que ir a se embarcan y se van a Alejandría. Y la secuencia que siempre se ha dicho, claro, era que estos andalucíes, que los sacundíes, se embarcan, se van a la isla griega, se dedican a la piratería y luego llegan a Alejandría. Y porque iban allí a vender los esclavos y las riquezas de los saqueos de la isla griega, uh-huh, y allí al final acaban tomando la ciudad y montando una república independiente que dura unos 10 años. Pero hay fechas que no... Claro, las fechas no cuadran. O sea, las fechas, la toma de Alejandría por los andalucíes prácticamente el año, 2 años antes de la revuelta del arrabal, por lo cual no pudieron serlo. Ese es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Claro. Más o menos está resuelto ya, por lo menos en mi visión, que muchísima gente no acepta eso, que la conquista no la hicieron los de Alejandría, no la hicieron los sacundíes, sino que una serie de piratas que vivían en la zona de la que se tiene noticia, en la costa levantina, desde Tortosa para abajo, la zona de Valencia, que se dedicaban a, eran piratas bereberes, que se dedicaban a saquear las islas de Mallorca, Menorca, a Sicilia, llegaron incluso hasta la zona de Yugoslavia y tal, todo eso, tocándole las narices a Carlomagno, además, quiero decir, Carlomagno tuvo que tomar cartas sobre el asunto, el Papa, en fin, que ahí hubo una movida. Hasta que al final hay un acuerdo entre todos los reinos del momento. En el Mediterráneo. Exactamente, ¿no? Que el Papa, los bizantinos, Carlomagno. El Estado Idrisí de Marruecos y el Estado Aglabí de Túnez. Entonces se ponen de acuerdo y deciden que eso no puede ser, que unos piratas ahí, porque el comercio funcionaba entre los cristianos y los árabes y los musulmanes, ¿no? Perjudicaba al comercio mutuo. Y entonces lo obligan a largarse. Entonces cruzan como viven de eso, lo obligan a largarse y se van a la zona de la isla griega. Y allí sí que se dedican a la piratería. Y cuando llegan a... Cuando van a Alejandría a vender los esclavos y las riquezas el fruto de los saqueos, es cuando entran en la política local, que entonces estaba muy conflictiva porque había un problema entre los hijos del califa. Eso mismo, ellos aprovechan un clima... y se hacen con la ciudad. Eso. Y entonces justo 2 años después es cuando se expulsa a los Sacundíes, y probablemente 1 año o 2 después acaban en Alejandría, llamados, o bien ellos, sabiendo lo que había allí en Andalucía, pues se van para allá. A mí siempre se me hizo muy, muy raro que un contingente de artesanos, agricultores, mujeres, niños, ancianos y tal, cogieran sus barcos y se dedicaran a la piratería y tal. Era una cosa muy romántica y tal, muy, que a mí de pequeño me llamaba mucho la atención. Pero es raro, sí. Pero realmente es muy raro, ¿no? Se explica desde ese otro descubrimiento de los... Porque claro, las fuentes hablan de Andalucía, ¿no? Claro. Exactamente. Claro, Andalucía eran todos, ¿no? Exacto. Entonces el hecho de dividir, de detectar quiénes eran uno y quiénes eran otros, es una de las cosas en las que yo me he empleado. Pues sí. ¿Cómo era esa Alejandría? Vamos, seguimos avanzando en el tiempo. ¿Cómo era la Alejandría previa a la Andalucía? Ya nos has contado que efectivamente parece ser que antes de que lleguen estos a Andalucía, cuando lleguen estos a Andalucía, hay una lucha de poder entre los hijos de quién es la autoridad en ese momento. Harún al-Rashid, el califa de las mil y una noches. Y curioso. Sí. Y ellos aprovechan ese momento para hacer la toma del poder. ¿Cómo fue cómo fueron esos 10 años de república? ¿Cómo fueron esos gobernantes andalucíes? Pues no se sabe absolutamente nada. No hay nada. No se sabe absolutamente nada, nada más que lo que dicen los textos, algunas cosillas que yo las recojo y tal, pero no se sabe absolutamente nada, ¿no? Curioso. Nada. Lo único que ¿gobernaron? Que gobernaron, ¿no? Y que hubo matanza, que hubo lucha interna, y pues claro, en un estado de guerra permanente, porque de vez en cuando... porque ellos lo que hicieron fue expulsar a los gobernadores que se peleaban entre sí por quedarse en los gobernadores del califa. Exacto. ¿No? Como los dos hermanos estaban en bronca, un partidario de uno, otro partidario de otro, total acabaron creando un clima de guerra en la ciudad. Entonces es lo que aprovechan los andalusíes, pero no se sabe absolutamente nada de eso, nada. O sea, no hay crónicas califales simplemente las crónicas califales, bueno, las crónicas califales no, las crónicas de los historiadores de la época, de lo que hablan es que nada, aquello era que no conseguían conquistarla hasta que ya una vez que Al-Ma'mun, uno de los hijos del califa muerto, consigue librarse de su hermano y quedarse con él como único califa, pues es entonces cuando manda a un general, un supergeneral, Tajir y tal, y bueno, rodea la ciudad y entonces les dice que tienen dos opciones: pasarlo a cuchillo o convertirse en cabeza de puente de la invasión de Creta. De otra isla. De otra isla para dar el Islam, para la casa del Islam, ¿no? Correcto. Entonces, claro, no creo que les quedaran muchas más opciones. Hombre, claro, ante esas opciones, pues ellos se volvieron a montar en los barcos, ¿verdad? Y se dirigieron hacia la isla de Creta, comandados esta vez por Abu Hafs Al-Baluti. Al-Baluti, el tarugo. Bueno, no sé si le sentará mucho esto, le sentará muy bien a la esto no es muy académico. A la gente de Manuel, los pedroches, ¿no? No, yo he hecho una investigación sobre el origen de la palabra balut, ¿no? Sí, no sobre eso, sino el balut es el balutí. Eso es bellota. Es de la bellota, o sea, del valle de la bellota. Fas el balut es lo que es ahora el valle de los pedroches. Que había una ciudad que se llamaba Vitruj, que es pedroche, estaba Gafik, que es ¿cómo se llama? Belalcázar, en fin, que había en una zona importante, ¿no? Y entonces un personaje que debía de provenir de allí por el nombre del balutí, okay. Pero le llaman Algaliz también, alguna crónica le llama Algaliz, que siempre se ha traducido por el gordo. El gordo. El gordo. Gali significa gordo. Pero en una de las sesiones, otras sesiones es el rugoso. Rugoso no solo de rugoso. Rugoso, así, pero rugoso en el sentido de carácter. De apretado. Apretado. Eso es más o menos lo que viene a significar. Entonces, claro. Si a la gente de esa zona, o en una zona determinada del Valle de los Pedroches, se le llama tarugo, una broma de entre pueblos y tal, que claro, viene de un mogollón de tiempo, es probable que ya entonces se les conociera también, no sé, porque bueno, ese tipo de son cosas que también. Y entonces yo por eso, haciendo la broma, he dicho que en realidad el Galis lo que significa es el tarugo. Pero es un nombre que le daban, le dan muy pocos historiadores. La mayoría le llama el baluti, que es el nombre de, que es el bellotero, pero el bellotero en el sentido de que proviene del valle de los Pedroches, de Fas el balut, el llano de las bellotas. Curioso. Y cómo, bueno, se embarcan, llegan a Creta. ¿Qué se encuentran en Creta exactamente? Porque, bueno, nos habla de la fundación de una ciudad. Ellos llegan y se establecen y llegan a fundar una ciudad, pero ¿qué se encuentran en Creta? ¿Quién gobernaba ahí? ¿Por qué el interés del califato en esta isla? Pues el interés era el mismo interés que tenían, sobre todo de conquistar una línea horizontal a lo largo de todo el Mediterráneo. Esa línea era una línea de islas que ellos necesitaban para navegar, porque navegar por el sur del Mediterráneo, por la zona africana del Mediterráneo, es mucho más difícil que navegar por arriba, porque hay bajío, es muy complicado. Tú te tienes que subir para arriba. Uh-huh. Y además la navegación de esa época es costera. Exactamente, ¿no? Es costera. Entonces, bueno, pues lo suyo era crear una serie de puertos y de lugares abrigados y propios, además, por los que navegar sin problema, ¿no? Y entonces, de ahí que se conquisten primero la isla Baleares, Córcega, Cerdeña, ¿cómo se llama esto? Sicilia, en fin, y hasta llegar hasta Creta y Chipre. Esa línea es la que ellos necesitaban para poder navegar. Uh-huh. Esa es una teoría que yo también tengo un poco en el aire, la he leído alguna vez y tal, pero yo creo que esa es la fundamental. Entonces lo que se trataba era de crear una zona de navegación segura. Uh-huh. Y sobre todo también conquistar, también el tema del conquistar tierras para el Islam. Dar al Islam, ¿no? Que esa fue la excusa que le debieron de dar a nivel teórico, ¿no? Y no, nada, llegan a Creta, se desembarcan, ahí los textos griegos hablan ya del desembarco y tal. Por cierto, en el desembarco parece ser que Abu Hafs dice, oye, a quemar las naves. Sí. Manda a quemar las naves. Sí, pero eso lo cuentan. O sea, no, sin posibilidad de retorno, que él claro, mismo sí. diga. Sí, pero eso es un continuum histórico. Sí. Eso ocurre. No me acuerdo ahora mismo. ¿Quién fue el Filipo V de Macedonia? Creo que fue el que. Filipe, sí, sí, eso. También mandó quemar las naves. Sí, y luego también. Hay dos casos más, me parece. No me acuerdo. Es que ahora mismo no me acuerdo. Están en el libro, pero yo no me acuerdo porque esa parte la escribí hace muchísimo tiempo y no la tengo muy fresca. Y luego también tenemos el caso, por ejemplo, de Hernán Cortés. Pero sí que es un continuo, es el hecho de decir, bueno, pues hemos llegado y aquí no se mueve nadie, ¿no? O sea, y tal, ¿no? Entonces la gente le dice los textos griegos, además, que se revelan los andalusíes, le dicen a Abu Hafs que bueno, que tal, que además se han dejado atrás sus mujeres y sus hijos y tal, y dice exacto, que mujeres vaya a tener aquí todas las que queráis. Parece ser que eso es lo que... Pero eso es una leyenda. Debieron de ir con las mujeres, los niños y todo, y de vuelta. Uh-huh. Decir, ya no cesaron los contactos con el Imperio Abasí. Sí, vamos, una leyenda, digamos, un poco para demostrar el carácter, ¿no? Sí. Para que se viera quién tenía el poder y que se hacía, ¿no? Con total autoridad. Y con esa idea de no regresar, es decir, de afianzar el poder en la isla. Sí, tampoco tenían dónde volver, ¿eh? Es que claro, hombre, si volvían les pasaban a cuchillo. Sí, la isla se la debieron de encontrar bastante, muy desabastecida, porque había una guerra civil brutal en el Imperio Bizantino, con la revuelta de Tomás el Eslavo contra el emperador Miguel, ahí, bueno, y ahí prácticamente todo desabastecido. Y ahí abandonada, ¿no? Recojo también una teoría de que probablemente hay quien defiende que fue precisamente Tomás el Eslavo y todas las tropas que después de... son los que realmente conquistan Creta con andalusíes, con árabes, ¿no? Eso lo recojo ahí muy muy sucintamente porque no es una cosa que esté muy clara. Uh-huh. Y entonces se la encuentran totalmente desabastecida porque la flota de Creta estaba luchando contra Tomás el Eslavo, ¿no? Y entonces debía de haber algunos... ¿Cómo se llama? Conato. Guarniciones, ¿no? Algunas guarniciones bizantinas, pero muy poca resistencia. Prácticamente atraviesan la isla. Hay una leyenda, hay los textos griegos hablan de que destruyeron Gortina, que es una ciudad que era la capital romana de la isla. Yo he estado allí, es una ruina absolutamente espectacular, ¿eh? Pero hoy se sabe que a Gortina la destruyó un terremoto un siglo antes o una cosa así. O sea, que no fueron... yo creo que se comportaron exactamente igual que todos los demás, todas las demás conquistas árabes, ¿no? O sea, si había resistencia, pues realmente pues a sangre y fuego. Si no había resistencia, pues se convertían en dismíes, en protegidos, y pagamos un impuesto y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. ¿Ellos fundan una ciudad o refundan alguna ciudad en Creta? Sí, fundan la capital, fundan una ciudad al norte. Hay una leyenda también, dice que un fraile, un monje, lo llevó hasta una bahía que había muy importante, o sea, muy muy bien guardada y tal, y que les podía servir de ciudad y tal, ¿no? Esas mitologías que hay. Bueno. Probablemente ese mito esté relacionado con el tema de los iconoclastas, que también estaban peleados los iconoclastas con los clastas, con los adoradores de la imagen. De imagen, ¿no? Y entonces probablemente los que finalmente ganaron colocaron a un fraile del enemigo, claro. O sea, a un fraile contrario. Mira como el cristiano. Mira como el iconoclasta lleva conduce a los árabes. Y entonces, pues, hay una fundan una ciudad que... ¿Es Heraclión hoy? Es Heraclión, que se llamaba... Ellos le pusieron el nombre de Rabd el Handak, que es es una cosa exactamente que también me ha llamado mucho la atención. Es decir, yo... acostumbramos a conocer, ¿no? Que el nombre de las ciudades en árabe es Medina, y se le da el nombre de Medina, Madinat, Madinat al-Zahra, Medina Zahra, Medina. Pero esta ciudad tiene algo en el nombre, ¿verdad?, que es bastante curioso. Sí, que probablemente se pueda conectar con el tema de la curva. Uh-huh. Porque les queda, claro, a ellos un... Durante muchísimo tiempo se ha traducido Rabd al-Handak, Rabd. La palabra Rab se ha traducido por monte. Monte de o ciudadela de, más bien, ciudadela de del foso. Handak significa foso, porque claro, hicieron un foso allí tremendo para protegerse de los bizantinos. Pero la palabra Rab, en realidad en árabe lo que significa es arrabal. Significa arrabal. Lo entonces, que está fuera de la claro, ciudad. Claro, entonces, ¿no? Pues una ciudad, a una ciudad que le ponen arrabal de nombre, pues ¿qué significa eso? Porque se acordaban, ¿de qué se acordaban? Pues se acordaban del arrabal del que venían, del arrabal de Secunda, que era su patria. ¿De dónde venían ellos? Y entonces eso es una de las pequeñas aportaciones que yo hago, filológicas y tal, que no sé si los arabistas estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. Yo lo he consultado con alguno y me ha dicho, bueno, que podría ser y tal, ¿no? Han estado buscando la palabra en arcaísmo y tal, y también puede significar cerco del ganado y tal, pero en ese momento probablemente lo que significa Rab, porque Rab era el nombre, se le llamaba, como se le llamaba a Secunda, Rab al Secunda. o Rab al-Janubi, el arrabal del sur. Rab al-Janubi. Sí. Pues efectivamente, es algo que llama muchísimo la atención. El hecho de que hubiera esa posibilidad, ¿no?, de que se distinguieran, de que ellos se reconocieran, digamos, de sí, su por sí, su procedencia. Y sí, por su... yo pongo el ejemplo, creo que lo pongo el ejemplo, ¿no?, el de que nos acordemos de lo que hacían los colonizadores de Norteamérica, llamándole Nueva Jersey, Nueva York o Nueva Granada, los españoles en el sur. O sea, es el renombrar a las ciudades con un nombre que ya es conocido. ¿No? Sí, que... Y luego también hago una pequeña aportación también, que tampoco sé si me lo aceptarán los arabistas y los historiadores, sobre la palabra Handak, que significa el foso. Uh-huh. El foso es una batalla que hubo en Medina, cuando estaba allí el profeta Muhammad protegido, ¿no? Entonces los omeyas, que entonces no eran musulmanes, luego cuando se convierten en... Pero en principio no eran musulmanes, eran enemigos del profeta. Uh-huh. Intentan tomar Medina y hay una batalla que se llama del foso, en la que, mediante una estratagema, al final el califa consigue dominarlos, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces esa palabra, el foso, probablemente haga referencia a una batalla que pierden los omeyas. Vale. Entonces es como un darle en la boca. Como exactamente. Exactamente, ¿no? Eso ya Maribel Fierro hace una referencia a que hay una batalla que la batalla de Al-Handak. Eso es lo que significa. De ahí viene la palabra de Al-Handak. Ahí hay una lucha entre musulmanes y también y la pierda de Ramán III, esa batalla la pierda de Ramán III, y entonces la llaman la del foso, precisamente para darle en la boca a Ramán III, que era un omeya, ¿no?, su enemigo. O sea, un poco de... Estamos hablando de que ya han pasado, claro, muchos años, pero... Sí, sí, no, esas cosas se... Bueno, las de lo de la madre de toda la batalla que utilizaba Saddam Hussein en la guerra de... La madre de la batalla es una palabra que aquí nadie... Pero los árabes todos lo tienen en la cabeza, porque es un término que viene de... Histórico de aquellos tiempos. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro, del foso en aquellos tiempos debía de ser una cosa parecida. Entonces, llamar el arrabal del foso... O sea, con una intencionalidad. Sí, puede ser que sea, claro, pues decir, el arrabal que tú no destruiste, pero que nosotros te vamos a dar la boca poniéndole el nombre de la batalla que os dio a vosotros en la boca, a los omeyas, ¿no? Curioso. Oye, ¿cómo se desarrolla aquí en Creta la vida de estos curtubis, de estos andalusíes? De la gente del arrabal. ¿Cómo es la vida económica? ¿Cómo es la vida social? ¿Y qué impacto, si lo hubo o si lo tuvieron, en el desarrollo cultural en el Mediterráneo? Porque ya estamos hablando que es una isla de un tamaño considerable y que, bueno, es relativamente importante. Pudo llegar a tener unos puertos importantes y unas relaciones importantes. Es la isla más grande del Mediterráneo. Es la isla más grande, exactamente. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto a lo largo del tiempo y durante cuánto? Pues durante muchísimo tiempo, la versión canónica que se trasplantaba, que se pasaba de unos historiadores a otros desde... ¿cómo se llama esto? Recogida de los textos griegos, que eran los únicos que utilizaban los historiadores occidentales, eran los textos griegos, los textos de los historiadores de Bizancio. Claro, para ellos, ¿qué eran? Pues eran un pueblo de una gente que se había metido allí, que le había robado una isla, que se dedicaban al saqueo, que le saqueaban las costas, que se llevaban a sus monjas y los vendían como esclavos y a las mujeres, y que, en fin, y le robaban y tal, pues un pueblo de piratas y tal, ¿no? Entonces esa era la visión que todos los historiadores bizantinos dieron a la historiografía occidental. Uh-huh. Ahí tienes, por ejemplo, ¿cómo se llama? No me voy a acordar. El historiador este tan famoso inglés, la historia del Imperio Romano del siglo XVIII. No me voy a acordar. Bueno, bien, no pasa nada. Este es el padre del que transmite a Occidente prácticamente eso, porque lo lee en los textos griegos. Él traduce, ¿no? El toma de los textos griegos. Y entonces... esa es la visión que se da. Uh-huh. La recoge incluso Dosí, que es el más serio y tal, en el siglo XIX. Esa es la visión que se da. no se habían manejado nunca textos árabes que contradijeran un poco esa visión, ¿no? Y es, pues prácticamente en los años, ya un poco antes, el propio Levi Provençal ya estaba diciendo que, en fin, que las cosas no debían de ser tan simples como una gente tan salvaje y tan pirata y tan... En fin, entonces en los años 80 un historiador griego, Basilios Christides, se dedica a recopilar textos árabes sobre Creta. Y claro, ya descubre otro mundo totalmente diferente, un mundo en el que de lo que está hablando es de un estado totalmente normal. Bueno, eso sí se sabía, por ejemplo, un nido de piratas no emite moneda, pero moneda de cobre, de plata y de oro. Yo sé, los dinares de oro, o sea, que llegaron a tener un... ¿Sabes lo que te digo? O sea, no hubieran... descubre que hay ¿cómo se llama esto? Intelectuales que van allí, que van a estudiar. Exacto. Quiere decir que había una escuela jurídica, y que eran entonces la importantes de, con la especie de, con la universidad. Quiere decir que había una universidad que tenían relaciones diplomáticas, pues con los egipcios, incluso con los bizantinos. Tenían relaciones también cuando no había guerra y tal, ¿no? Cultivaron la tierra magníficamente, fundaron una ciudad perfectamente amurallada y perfectamente diseñada, en fin, que no eran los... Bueno, y aplicaron a la isla los mismos criterios que en el resto de tolerancia, ¿no? Uh-huh. Con todas las comillas que quieran, que siempre cuando dices lo de la palabra tolerancia... Que es un concepto moderno y tal, bueno, de alguna manera lo tenemos que llamar. Claro. Entonces, debieron de no se sabe, no se conserva nada de eso, porque además el problema, ¿cuál fue el problema? Porque cuando llegaron los bizantinos arrasaron con todo, o sea, hicieron focas segundo, sí, ¿no? Creo que es el que... un siglo y medio después de llegar ya por fin lo consiguen conquistar y expulsarlo. Qué manía con el arrasamiento, ¿eh? Arrasamiento, sí, sí. Arrasaron la ciudad. Venga, totalmente fuera. Totalmente, no queda absolutamente ningún nada. Yo he tenido que para poder localizar la gran mezquita de Rab del Handak. Handak, la palabra esa de foso, es la que le da el nombre a toda la isla, Candia. Esta es una de las perlitas que tiene dentro del libro, sí, ¿no? Le da el nombre a Candia, y Candia se le conoció durante hasta el siglo, bueno, se le conoció hasta el 1913, que se convierte en una isla griega, que entonces le cambian el nombre por Heraklion. Uh-huh. Probablemente por eso, porque sabían que era un nombre que provenía, ¿no? Y lo habían utilizado los turcos y tal, ¿no? Entonces arrasa. Entonces para yo localizar la mezquita, me tengo que dedicar a medir la direccionalidad de todas las iglesias que hay en Heraklion, hasta que encuentro una que tiene un muro de la Kibla, o sea, un muro de oración que mire directamente a Meca, y hay uno que es la iglesia de San Juan, que está justo además en un lateral de la calle principal que baja hasta el puerto desde la puerta principal de la ciudad, y esa debió de ser la arrasaron, pero debieron de utilizar sus cimientos, claro, porque claro, pero vamos, el arrasamiento fue totalmente en esta época, bueno, y debieron de montar también otra viva rambla también, como claro, o sea, para quemar todos los libros, todo lo que se encontraron. Sí, como siempre, ¿no? Sí, sí, esto es algo cíclico, sí, que parece que se repite. Así fue el final del reino cretense andalusí, con Al-Qurtubi como último emir, como estaba diciendo. Conservió, esa es otra de las cosas de lo de la curva. O sea, eso mismo, en su nombre también hay otra referencia. El último emir se llamaba el cordobés. Se hace llamar el cordobés. Se hace llamar el cordobés como sobrenombre, ¿no? O sea, es que... claro, puede parecer anecdótico y puede parecer, pero estamos hablando de que muchísimos años después, hay alguien que dice, no, yo soy hijo de cordobés. 160 años después. Casi dos siglos después hay alguien que dice, es que yo soy hijo de cordobés. Pues esto es curioso, sí, sí, ¿no? Cuanto menos llama la atención. Han quedado poquísimas huellas, entonces. Nada. Prácticamente ninguna. Sí, pero curiosamente una de las cosas que digo en el epílogo, ¿no? Por lo menos lo poco que se ha conservado está en el Museo Arqueológico. En Córdoba, sí. En el Museo Arqueológico de Córdoba, que es uno de los más importantes de España, probablemente el segundo, sino el, sí, el tercero o el segundo, hay quien, no hay nada de Sacunda, no hay ni una pieza de Sacunda, no hay un trozo de cerámica, no hay, está, lo tienen, sí, sí, sí, lo tienen, están porque se encontraron en el 2001 cuando se hicieron las excavaciones, ¿no? Para el Palacio del Sur, para los cimientos del Palacio del Sur. Que no contaba con la... con la aparición. La, no contaba con la... con la maldición del emir. Ah, bueno. Entonces... o no nos acordábamos. Claro. Y entonces se encontraron muchísimas cosas. Se encontraron huesos, se encontraron homóplatos de vaca que servían para escribir el alifato. Se encontraron monedas, cerámica, muchísimas cosas. Bueno, pues esa no, ni una sola está en el Museo Arqueológico, y sin embargo, por lo menos los cretenses, también hay que decir que ningún cretense se acuerda, prácticamente ningún habitante de Heraclión. Yo pregunté allí cuando estuve y tal, en la librería, y sí, sabían que habían estado allí unos árabes y tal, que eran piratas, unos libios y tal, pero no tenían mucha idea, ¿no? Yo siempre dije, escribí un artículo que se llamaba Buscando a Córdoba en Creta, y al final puse una foto que sí, que había encontrado una cosa de Córdoba en Creta, ¿no? Que era un Seas Córdoba. Y me imaginaba. Pero digo, no quedas, no. Pero quedan las huellas, quedan, por ejemplo, si tú miras un plano, la muralla andalusí, la muralla de los andalusíes se conserva perfectamente en un anillo primero que tiene la ciudad, el puerto, con la calle principal todavía. Todo se conserva, ¿no? Son restos, vestigios, ¿no? Cosas vestigiales del sí, trazado urbano que, bueno, que han pervivido milagrosamente, casi se puede decir en este caso, perviven milagrosamente, pero te han ayudado y te han sido muy útiles para identificar efectivamente tanto el trazado urbano como bueno, la identificación de la posible mezquita y sí, tal. Esto es un trabajo, yo te lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que es un trabajo enorme. Brutal. Hombre, yo sé que lo haces porque, obviamente, porque es algo que te gusta y que te motiva, pero no me llama muchísimo la atención el volumen y la profundidad del libro. Y me gusta que bueno, que seas eso, una persona pues de este en esto tan cercana, ¿no? Y que te hayas prestado y que te prestes a esta inquisición a la que te estoy sometiendo. Pues estamos destripando aquí un poco, bueno, dejamos muchas cosas y muchos detalles que se están quedando. También has llegado al tercer grado, ¿no? Que no hemos llegado al tercer grado ni vamos a llegar. Hay cosas que vamos a dejar para que la gente descubra por sí sola. Ya de por sí es muy interesante, yo creo que es muy interesante toda la historia y estas pinceladas que hemos dado, en las que, bueno, en algunos aspectos hemos entrado en profundidad, pero dejamos muchos otros para que la gente los descubra por sí misma. Esto que comentabas al final, ¿no? Hace mucho hincapié en el libro sobre las instituciones de la ciudad, ¿no? Responsabiliza y un poco las haces creadoras de ese olvido institucional, sí, que yo creo que es palpable también, ¿no? Bueno, mucha gente podemos compartir en determinados puntos y en determinados momentos ese pensamiento y esa opinión que tú dejas aquí, ¿no? Hablábamos antes también de que eso, de que no es solo el patrimonio arqueológico y arquitectónico, el documental, ¿no? Muchas veces no valoramos, no sabemos qué es lo que tenemos alrededor nuestra y cuando comenzamos a hilar, cuando tomamos ese trabajo que tú, por ejemplo, has estado haciendo durante muchísimos años, porque ¿cuántos años te ha llevado? Bueno, yo llevo muchos años estudiando cosas, ¿no? Ponerme a confeccionar ya el libro fue hace 2 años. Luego tuve 6 meses que estuve a punto de dejarlo porque realmente, como yo funciono, si me lo paso bien, y bueno, pues llegó un momento que me agobié, me aburrí y tal, lo dejé 6 meses, pero bueno, haciendo el libro 2 años, más o menos. Vamos, se nota el trabajo, y bueno, no quiero irme sin recordar a la gente que esto es un libro que se edita y que se puede adquirir. ¿Dónde? Bueno, este es el momento. Pues un poco... en principio solo está en Amazon, porque claro, yo no me la he querido publicar ninguna editorial cordobesa, pues no sé las razones. Bueno. Probablemente sea por la crisis. Puede ser. Y, claro. Y entonces, pues no me he visto obligado a publicarlo en Amazon. esa autoedición, eso, creo que si la he editado yo. Claro, eso te da, eso. Es una autoedición. Ellos simplemente lo único que hacen es que me lo imprimen y es autodemanda. Cualquiera que le interese el libro, lo único que tiene que hacer es pedirlo por tarjeta de crédito, que ese es uno de los problemas que tiene, porque hay mucha gente que no las usa. Claro, bueno. Y entonces, pues nada, simplemente se pide y en 3 días prácticamente lo tiene. Uh-huh. Quien le interese lo tiene en casa. Entonces, ahora mismo solamente se puede leer. A través de... Sí, de yo Amazon. Estoy pensando, ya en septiembre que haré la presentación, voy a hablar con librerías de Córdoba a ver si, bueno, pues me han dicho que no hay ningún problema en principio, pues si me lo quieren colocar allí también. Uh-huh. Pues para porque yo sí, claro, ahora mismo no hay, la gente compra por, a mí no me gusta Amazon ni me gusta una serie de cosas, pero a ver, si te obligan a hacerlo no tienes más remedio. A mí me gusta el encuentro con el libro en la librería. Uh-huh. poderlo ojear, poderlo tocar como objeto y tal, y enamorarte o no enamorarte de un golpe, ¿no? Cuando lo tienes, ¿no? O poderlo quemar también, claro, que sí, que imagino que... Ese no tanto, pero algún otro no te creas que no lo habrá gente que no esté deseando. Pudiera ser candidato para la pira. Pues, Manuel Aracén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer podcast, en este primer programa. De verdad, te lo agradecemos sinceramente. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tocando el tema de los exilios, el tema del exilio en futuros programas. Dime. No, que se nos ha olvidado uno de los mis tesis en el tema de lo del exilio de la República, la comparación con la República... Eso es, sí, claro. Claro. Es una comparación inevitable. Como hemos perdido y tal. Nada. No sé si tenemos tiempo todavía. O... Sí, sí, bueno, claro sí, que sí. Yo es verdad que es una comparación. Sí, sí, no había caído nunca en eso. Yo ya digo que a mí el tema de lo de Secunda y lo del exilio y tal, pues es una cosa que tenía por sí misma y tal. Pero claro, fue cuando empecé a escribir el libro y a ver un poco cómo había resultado, cuando realmente me llegué a emocionar cuando descubrí que realmente tiene... Bueno, todos los exilios se parecen, ¿no? Mm. Pero este exilio de Secunda y de la fundación de ciudades y tal, fue en, o la llevada de la cultura fuera de su propio ámbito, me recordó mucho al de los republicanos, ¿no? Y además hay cosas que se parecen, ¿no? O sea, la República lo que significó fue una revuelta contra el absolutismo anterior, aunque era una república, una monarquía tipo liberal y tal, en el fondo era el poder de la élite, ¿no? La República es una especie de revuelta. Se conservaron los estamentos. Exactamente, claro. Pero era una revuelta. Es como la revuelta de machacados por las clases aristocráticas y tal, y por las exacciones y tal, y por la cultura pastosa del nacionalcatolicismo y tal, la gente en la República se revuelve. ¿Estamos? Y lo mismo que se revuelve en el Arrabal. O sea, la gente se revuelve también contra el poder, ¿no? Uh-huh. Y viene, claro, evidentemente viene el escarmiento. Claro. Inmediatamente después viene el escarmiento, que en el caso, la revuelta dura un día en el caso de Secunda y dura 6 años en el caso de la República. Uh-huh. La represión viene inmediatamente después en forma de, primero, asesinatos ejemplares. Son 3 días y 3 años, 3 días de revuelta, eso lo dicen los textos, que fueron 3 días de saqueo por parte de las tropas del emir del Arrabal, y fueron 3 años... de escarmiento. Uh-huh. Que duró más, pero vamos, el escarmiento... Bueno, hubo una posguerra también. Sí, pero los 3 años son los 3 años de machacar el todo el... Sí, de imposición ideológica. Exactamente. ¿No? Y luego viene el exilio. ¿Estamos? Con la diferencia, por ejemplo, que el emir parece ser que se apiadó y los dejó irse. En el caso de Franco parece ser que no, o sea que... Más bien lo reclamaba. Evidentemente, si hubiera podido matarlos a todos, probablemente lo hubiera hecho, ¿no? Pues y entonces eso. Y luego, además, pues tiene también la coincidencia de que hay dos vías en el exilio republicano. Uno el que se va a Francia y otro el que cruza... América. América, ¿no? Y en los dos casos, pues, también en el caso de Secunda... Pues hay también dos exilios, uno que es más cercano, que se puede se puede comparar con el francés, que es simplemente cruzando los Pirineos, cruzando el Mediterráneo, y el otro que es mucho más lejano, que es atravesando todo el Atlántico hasta los países sudamericanos, o atravesando todo el Mediterráneo hasta la isla de Creta, en el caso de los Sacundíes, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ambos casos, además, pues los exiliados republicanos pues fecundan las ciudades donde llegan de Sudamérica, inmediatamente los, pues claro, era la intelectualidad, era la crema del pensamiento del país, que fue lo que intentó el nacionalcatolicismo, arrancar el pensamiento, ¿no? Y los que consiguen salvarse son los que llegan y fecundan las sociedades sudamericanas, como hacen los Sacundíes en Fez, por ejemplo, que les llevan pues una cultura ya asentada, la música, y luego también en eso, donde fundan un estado bastante próspero y bastante bastante culto, ¿no? Esta comparación que estás haciendo, bueno, nos va a venir muy bien, porque efectivamente tenemos intención de trabajar y de tocar el tema del exilio republicano, entre otros, ¿no? Hasta la actualidad. Esa es la intención del programa, de este programa en concreto, dentro del podcast que estamos haciendo. Entonces, la intención es esa, trazar una línea histórica y tocar, tratar estos temas como bien estás haciendo. Esa comparación... Luego también las fosas, por ejemplo, el tema de las fosas, de donde están enterradas... Está enterrada la memoria de los republicanos asesinados. Total. y la fosa en la que están metiendo ahora mismo los restos del arrabal que se encontraron. Ahora mismo los están tapando con toneladas de tierra. Sí, además no se tapa con una precisión y con una meticulosidad. No, están tapando. Se echa ahí tierra. Ahí podían haber, no digo todo el arrabal, pero un trozo, y haber puesto un centro de interpretación. Sí, haberlo, algo así, ¿no? Haberlo puesto en valor. En valor y tal, ¿no? Sin embargo, no han preferido mantenerlo en una fosa, ¿no? Esto sigue redundando un poco en esa misma idea del olvido institucional y de la cordobestia, ¿no? Que tú tienes, que he leído, bueno, y que conozco porque has tratado alguna vez desde tu blog, ¿no? Oiga, la cordobestia, ¿no? Hay algo que devora una criatura mítica en esta ciudad que vive del turismo. Sí. Aunque ahora ya se está convirtiendo un poco en la bestia que nos está devorando también a nosotros, el propio turismo. Pero sin embargo, por ejemplo, esta ciudad se podría haber convertido en una de las ciudades arqueológicas más importantes de prácticamente del mundo, o sea, o por lo menos de Europa, ¿no? O sea, aquí había un y además crear un parque arqueológico para turismo de calidad. Que no significa que tengan dinero, significa que no son salvajes. Quiero decir, ¿sabes? Te digo. Sí. Claro, o sea, aquí se podría haber creado un turismo de ese tipo, ¿no? En el que, de gente que viene a ver ruinas, sí, y vienen buscando cultura, y que luego cenan en un restaurante normal y se van a la cama. Y vamos, incluso se puede plantear, claro, construir algo, ¿no? No el turismo de despedida de solteros, que es el que ahora mismo estamos sufriendo. El de inundar de autobuses la ciudad. Exactamente. Se podría haber hecho un parque arqueológico simplemente con haber salvado un porcentaje, una zona de los arrabales, sí, de los arrabales califales. Aquí era una ciudad del siglo X donde vivían pues prácticamente 400.000 personas. Una ciudad de 400.000 personas que se ha ido encontrando conforme se ha ido necesitando para construir un piso. Se han ido ido destruyendo todos esos arrabales sin que se salve nada, ¿no? Es un parque arqueológico en el que se interpretara la existencia de una ciudad del siglo X que se podía explicar perfectamente cómo era y tal. Eso es único en el mundo, y sin embargo aquí pues se ha tirado, no se ha salvado ni uno, ni un metro. Sí, de hecho, vamos, yo he conocí en su momento de primera mano, bueno, como conocimos todos cuando se empezaron las obras del plan parcial, sí, de todo lo que era la circunvalación de Córdoba y tal, cuando se descubre, yo lo recuerdo en su momento, cuando se descubrió la macbara de época califal, sí, la mayor, ¿no? Un cementerio, macbara, cementerio en árabe, el mayor cementerio que se había descubierto quizá en Andalucía, una cosa desproporcionada, y... y se arrasa todo eso. Además, un cementerio al lado de una de la vivienda. Un cementerio, al fin y al cabo, bueno, pues es, puedes poner un, tampoco es demasiado interesante, se conservan las tumbas. Bueno, pero tú, sí, lo otro que se ha destruido, yo siempre digo que Córdoba tiene dos grandes récords, ¿no? Para el del Guinness y tal. Uno, el flamenquín más largo del mundo, y otro es de ser la ciudad que más patrimonio del mundo que más patrimonio ha destruido en menos tiempo. Aquí se ha destruido 500.000 metros cuadrados de arrabales islámicos del siglo X para construir pisos, y muchas veces simplemente para volver a taparlo. O sea, se arrancan y luego se tapan. Sí, se han estudiado, desde mi punto de vista, no todo lo profundamente que es, porque había prisa. O sea, aquí había la Junta de Andalucía permitió que hubiera empresas de arqueológicas que lo que ofertaban era rapidez, limpiando de restos los solares. O sea, no era estudiándolos, sino limpiándolos. Se estudiaban, se catalogaban. Y toda esa documentación, además, está absolutamente guardada en cajones que nunca se ha puesto al servicio de la ciudadanía. Y entonces los niveles emirales, por ejemplo, han quedado totalmente borrados por los niveles califales que se suponía que eran todos, ¿no? En fin, un despropósito. Este era el petróleo que esta ciudad tuvo. Del que podía, ¿no? Podía haber estado viviendo. Era una energía económica limpia y productiva que podíamos haber, y no toda, no hacía falta que se, a mí mucha gente me dice, es que tú eres un colgado de lo de la arqueología y tal, no sé cuándo, y no hubiera, así no puede, ¿cómo se llama? No puede progresar la ciudad, ¿no? Bueno. El progreso de la ciudad, como si la ciudad, el progreso de la ciudad fuera hacer bloque y bloque y bloque de pisos adosenados, que, ¿sabes lo que te digo? Destruyendo. También es muy a costa de todo. Claro, ¿no? Es muy gracioso, por ejemplo, que la gente se movilice por una playa. Pues sí, claro, cuando ponen bloques de pisos en una playa, hay un montón de gente que se moviliza, ¿no? Porque están destruyendo el patrimonio natural, no sé cuándo, y te digo, cuando esa. Si, tú, eso lo puedes recuperar. O sea, tú al final tiras los pisos, al cabo del tiempo la propia arena acaba convirtiéndolo eso en lo que estaba. Sin embargo, si tú arrancas uno sillares. Si tú arrancas un yacimiento y construyes encima, aunque luego se caiga el bloque de piso que pongas encima, lo que hay debajo está perdido para siempre. Y además se lo ha escamoteado a las siguientes generaciones. Eso se lo ha escamoteado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nunca más podrán volver a ver esos sillares y esas piedras, por mucho que queden luego catalogados, ¿no? Pero precisamente, claro, es parte de ese patrimonio que no se ve. Porque no se ve, porque está soterrado y también es complicado llegar a él cuando es un patrimonio que lo que hace es, cuando aparece, debe ayudar a rescatar esa memoria. Pero si no aparece y si se queda enterrado, es una memoria que va a permanecer siempre desaparecida, es decir, jamás va a volver a aflorar. Que viene muy bien, también utilizándolo metafóricamente con esto, ¿no? Hablando de los exilios y hablando de la memoria. Eso es memoria, y de la memoria se nutre precisamente el que se desplaza, el que se mueve. Sí. Y nos viene muy bien esta metáfora que hemos estado utilizando. Es verdad que el patrimonio natural está ahí, es mucho más visible, pero el arqueológico, yo creo que lamentablemente tiene ese problema, ¿no? Al estar soterrado, como no se ve, no se conoce, como no sale a la luz, y si sale a la luz tiene que ser lo que tú dices, ¿no? Esto es rápido, hay que quitar los yacimientos. No se han encontrado por un afán científico, no, eso es. Sino para alimentar a la bestia inmobiliaria. Exacto. Y tal, ¿no? Exacto. Entonces, y los cómplices están ahí, son un empresario sin escrúpulos, pero luego, bueno, que tienen todo su derecho a pero sí, porque luego no tiene ningún escrúpulo en arrancar y no integrar ni nada de eso, y sobre todo los políticos, que son los que lo permiten y son los que sacan las leyes para que eso ocurra, ¿no? Son totalmente cómplices. No se pone voluntad, exactamente. Manolo, yo creo que ahora sí demos cierre al programa. Muchas gracias de nuevo. Nada, hombre, a tu a tu entera disposición, Alex. Bueno, pues se agradece muchísimo. Vamos a dar por finalizado aquí este primer programa que hemos dedicado, como comentábamos al inicio, al tema de los exilios y a los refugios. Vamos a seguir hablando de este tema, lo vamos a seguir tratando más adelante, ¿de acuerdo? En posteriores programas. Os mandamos un saludo y os damos las gracias por habernos escuchado.